simple caricia me peinas el alma. Si me enredan tus manos me llenas de calma. Y no hay invierno que llene mi vida de frío. Si me hiere el destino me sano contigo. Hay un raro poder que me cambia la vida. Cuando todo va mal y no encuentro salida, si me tocan tus manos me siento distinto. Me rescatas a diario si me siento perdido. El poder de tus manos es la magia que puede cambiar el destino. Es la fuerza que mueve, la voz que me alienta. Y yo sigo de frente cualquier camino por solo quererte. El poder de tus manos es poder infinito. Es la luz que no muere al final de un camino. Si me tocas tus manos vivo nuevamente. Y me subes muy alto y no dejas caerme. Cambia la vida cuando todo va mal y no encuentro salida. Si me tocan tus manos me siento distinto. Me rescatas a diario si me siento perdido. El poder de tus manos es la magia que puede cambiar el destino. Es la fuerza que mueve, la voz que me alienta. Y yo sigo de frente cualquier camino por solo quererte.